¿dónde estás? Esos días y un mirato y dando cenizas más, y un mirato Muy bien, a lo mejor me he portado mal contigo. Quizás nos traicionamos y dejamos de ser amigos. Ya no nos conversamos, a lo más un saludo. Has escuchado mis temas y ya no sientes orgullo. De hecho aún, no sé cómo todavía me aguantas. Y me regalas el sol en la mañana cuando me levantas. Te he dejado incluso de creer en ti. Mientras tú aún has puesto las manos al fuego por mí. Me diste la espalda y pedí tu reparo. Te has visto que jugar con mi destino te ha salido caro. Quizá tienes más ventaja, yo soy solo un humano. Lo que me importaba de la tierra te lo has llevado. Dicen que por aquí solo tú dispones y dispusiste el momento para crearme falsas ilusiones. A lo mejor no tengo el derecho a reclamar. Alguna vez Dios, pues me tenías que fallar. Tal vez no ha servido soltarme de tu mano, pero me he caído al caminar con ojos cerrados. Hay veces que desearía volver a tu lado, o al hijo pródigo sentirme de nuevo confiado. He caminado por las calles solo y asustado, y he meditado y hoy por hoy me siento cansado. Sabes que gente como yo hoy vale la pena. No por nada tengo el don de expresar en un tema, y tú me diste el don de no aceptar jamás. Ver cada día más con menos y a menos con más. Aún no sé si a mi casa vuelvas a entrar. He pensado tantas veces, quería yo en tu lugar. Y mientras miro al cielo y me pregunto dónde estás, sigo pisando el pavimento, rezando en este compás. La vida pasa y todos aquí buscamos la libertad. Quiero creer en ti, no quiero engañarme más. Y mientras miro al cielo y me pregunto dónde estás, sigo pisando el pavimento, rezando en este compás. La vida pasa y todos aquí buscamos la libertad. Quiero creer en ti, no quiero engañarme más. Conoces mejor que nadie mi carácter singular, y sabes mejor que nadie que no me adapto a este lugar. Sabes cuántos problemas tuve por quererte ayudar. Y aprendí que en las personas debo ahora desconfiar. Aprendí que para seguirte debo confiar en mí mismo, y no en falsos inventos apóstata al cristianismo. Como la sol, el incienso y el agua bendita, adorar a santos de una cultura romano pagano prescrita. Y si diera mi vida a ti por entero, terminaría muerto o como Martín Lutero. Podría unir a los criterios que es lo que espero, o sumir más aún al hombre en su agujero. No me cabe duda que aún estás de mi lado, que no estás enojado, que muchas veces yo te he fallado. Juntémonos en otro lado que no sea la iglesia. Te parece entre bombos y cajas aquí en mi pieza. A discutir el camino que recién emprendo. Te doy gracias por dos cosas, por vivir y porque aprendo. Me la juego sabiendo que siendo humano no comprendo. Solo una cosa entiendo, que olvidarte no pretendo. Me regalaste algo que me servía, pero me diste algo que no servía. Y tantas veces yo quise ser libre, pero recuerdo que también el viento es hijo tuyo. No te da rabia ver a tanto ladrón robando en tu nombre. Ahora que harán desde hoy día, a despertar de poco a poco la conciencia del hombre. A lo mejor esta noche ando de ánimo y te rezo. Y mientras miro al cielo y me pregunto dónde estás, me cuestiono a mí mismo si es que yo soy más tenaz. De matarme y volver a nacer quizás no soy capaz. Hoy lo único que sé es que en mi conciencia ya no estás. Y mientras miro al cielo y me pregunto dónde estás, me cuestiono a mí mismo si es que yo soy más tenaz. De matarme y volver a nacer quizás no soy capaz. Hoy lo único que sé es que en mi conciencia ya no estás. Y mientras miro al cielo y me pregunto dónde estás.